Mira Radio. Mira Radio. Nacionalrock.com. De 0 a 2, Diario del Futuro. Por Nacional Rock. ...23 minutos para la 1 de la mañana... ...seguimos aquí en Nacional Rock... ...en Diario del Futuro... ...hágame acordar que a la 1 me tengo que tomar el antibiótico... ...otra vez... ...otra vez, 7 días de antibiótico... ...cuánta droga... ...pero ¿qué te pasó... ...me picó una araña... ...una araña... ...me conté, sí, no, me picó una araña hace un mes acá en el hombro... ...pero acá, un personaje que de... ...pero la araña... ...están lisos... ...sí, algo así... ...la super negra... ...me picó una araña y no me lo curé... ...me picó en corrientes, una araña correntina, ojo... ...así que... ...y ahora que haces apucar y sí, ahí te vas a ...mi hueja murió porque la picó una araña correntina... ...gracias por lo que me dices, Sara, me quedo muy tranquila... ...voy a dormir, voy a apoyar la cabeza en la almohada y me voy a dormir enseguida hoy esta noche... ...así que bueno, eso... ...bueno, sana, sana... ...sí... Tenemos la sección favorita de los futboleros que escuchan este programa. Porque el fútbol es tan limitado y tan analfabeto que necesita que nosotros, a los futboleros analfabetos, les abramos la cabeza, les impliquemos conocimiento como si fuera con una inyección de adrenalina y de saber. Así que esta es la sección a propósito del Mundial inminente que se llama Países Mundiales y que trata justamente de poner un poco el foco en la cultura, en algunas características de los países que van a participar con sus selecciones respectivas en este inminente Mundial de Fuchimbol o Balompié, como se le dice en Irlanda. Vamos a hablar hoy del país número 33 que entró, como decía hace un rato, esta mañana, ¿sí? Lo confirmaron, estaban todavía en veremos, ajá, pero entre el INDEC y el CAPIF y la FIFIN, finalmente se concretó y lo dieron noticia de último momento. Sí, lo dieron por avalado. Primicia. Francia es un país, por supuesto, que representa, o mejor dicho, está perteneciente al continente europeo, ¿sí? No sé si alguna vez fueron a Europa, son unos mediocres que no fueron, bueno, allá ustedes. Yo estuve, soy yo negra, estuve, no puedo haber ido. Francia no. No, vos no vayas porque no te dejan entrar por esa cara, yo tampoco te dejaría. Francia, o France, como le dicen ellos mismos, o François, como le dicen en Brasil, o Conchita, como le decía la esposa de Bardet, hasta que le pegaron un escopetazo y sus sesos volaron hacia otra. ¿Era francesa cuadra. La esposa de Bardet? Sí. Ah, mira. La esposa de Bardet hoy está en el cielo de los franceses, con Alain Delon, con Jean-François Casanova, Jean-Franco Pagliaro y otros ídolos de la canción. Jean-Pierre Noé. Exactamente. Bueno, Francia, digamos que hay que decir muchas cosas. Primero que tiene uno de los mejores semen o sémenes del mundo. ¿Cómo es eso? Sí, en cuanto a sabor, calidad, textura. ¿Te probó? ¿Cómo sabes? Sí, bueno, probé en galletitas. Ah. Yo estuve el año pasado y allá el semen es una industria como acá puede ser el dulce de leche. Ah, mira. Allá tienen la pelota, el colectivo, la virome y el semen. Son los 5 íconos de la cultura francesa. Nunca había escuchado hablar de la virome sí, claro. francesa. La virome francesa. La virome. Bueno, sí, es como Uruguay en Argentina que se disputan la tenencia de Gardel, de Bernardo Neusta, ¿no? En un poco con Francia, un poco es la disputa permanente, ¿no? La virome, Pablo el Roquero y el semen. Los íconos de cada país que son disputados por sus respectivas naciones. Y el semen de... Por supuesto que son los mejores. El semen tiene que ver con lo que lo proveen. Los franceses. Los franceses. Muy bien. Tienen la mejor construcción. Tiene que ver también con la alimentación. Ajá. Mucho queso, champán. Mucha galletita frutigram. Ah, mirá, no sabía. Frutigram, que es una galletita hecha con fruta. Y con granos. Pará, usted entonces dice, si mi novio come mucha frutigrán, voy a tener hijitos lindos. Y vas a tener un fuertes. Exquisito gusto de la boca. si vos sos de las que incorporan en su intestino semejante cosa. Por la risa, yo creo que es una fanática de darle hasta el fondo. Pero, igual dice que si voy a dejar el micrófono porque no le voy a contestar. Tocás mucho semen, te haces blanca. Hay casos como Nacha Michael Guevara. Jackson. Bueno, Michael Jackson, ¿de qué te crees que se hizo blanco? ¿Se puso pintura como la vaca de Milka? No, tomó tanto semen que se fue haciendo blanco. Nacha Guevara le decían Rubén Rada. La Rubén Rada de la canción. Tomó tanto semen que quedó blanca como la podemos ver ahora en la calle Corrientes. Miren la semana que viene Nacha Guevara, ¿sabía? Diario el futuro. Mientras no venga tu novio a pegarme, no pasa nada. Pero, bueno, hay un exceso de qué estamos hablando de Francia de acné, digo, de granos. El niño, justamente al comer tanto queso y tanta fruta, sí, bueno, vos comés queso y fruta y te sale el acné absolutamente al instante. Entonces, justamente un día descubrió Stephen Hawking, que estaba de visita dando una charla en una convención de la Guerra de las Galaxias en París, que había un niño que se estaba, entre el público, que se estaba arrancando, explotando los granitos. Con tanta mala suerte que les voló un poco de pus de su grano, justo caí en la boca del físico Stephen Hawking. Oh. Stephen Hawking, que prácticamente no habla, no respira, no vive, saltó de la alegría. Y ahí descubrieron que es un gusto excepcional, el del pus de los franceses, que mezclado con la fruta y la cosa, hacen la frutirán. Bueno, volviendo al tema. Sí, por favor, pongámonos en foco. Estamos hablando de Francia y de algunas características de este país. Sí. Es el país, Francia, con el mayor índice de homosexualidad. ¿Esto está probado científicamente? Está probado y está aprobado. El 93% de 93%. Los franceses y las francesas son homosexuales. Es casi como el planeta López Murphy. Por ejemplo, también es una inspiración. Incluso entre los animales también es una costumbre muy frecuente. Uh-huh. Hay animales como el pterodáctilo y el guatamenón que se han extinguido porque eran todos putos y no nadie llegaba a ninguna mina. Las minas se suicidaban porque se sentían minusválidas, desprejuiciadas, y los tipos, como no daban a luz, cuando se reventaba la especie, se agotaban, chao. A otra cosa mariposa, bien, como dice Antoine de Saint-Exupéry. Es el país donde la gente menos se baña. Esto por ahí es conocido, pero nunca, pero nunca se pone el foco porque para algunos es vergonzante. Sin embargo, para los propios franceses, es una cuestión de su cultura, es una cuestión de identidad. ¿Sí? Viste que acá, en las culturas, por ejemplo, la argentina, la boliviana no tanto, pero la de Tres Arroyos, Santa Teresita, el bañarse es un acto de buena fe, de educación. Dicen que sí. No, dice no, lo es. O sea, vos vas a salir con Nacha Guevara, por ejemplo, y te lavas un poco la bola, el culo. Te lo vas a lavar por si pinta alguna situación erótica. En cambio, en este país, como hay una escasez de agua, tiene que ver un poco con eso, en Francia... Pero si están rodeados de mar. Pero el mar no se puede tomar. Pero para bañarse sirve. No, porque tiene mucho ácido. Porque hay muchos limones abajo del agua de... Hay millones de limones que generan... Vos te bañás... Me abrí los ojos. Gracias, Ala, por los abro, esto. Pero esto, los iluminás. Esto tiene que ver con lo que pasa en algunos mares. Todo tiene que ver con todo. La alimentación, somos de donde venimos, nuestra familia, etcétera. Así que, digamos, es un país que capitalizó esta aparente desgracia de no contar con agua potable para generar, primero, esta costumbre del olor permanente, que al principio es como el olor a mierda. El no bañarse. Sí, digo que uno a priori podría pensar como un rechazo, le da un poco de rechazo. Claro. Pero olé un mes, mierda. Ya empieza a figurar como algo habitual. Y después de lo habitual pasa a lo exquisito y después al fanatismo. Ah, mira. Entonces, el que reconoce el olor a ¿Y entonces para qué hacen tantos perfumes? Para venderle a los giles de otros países. Ah, a nosotros. Vas al aeropuerto de Seiza, todos los perfumes de Francia que no usan los franceses. Porque son tipos inteligentes, aparte de putos. ¿Y respecto a la cultura popular francesa? Sí. Bueno, cultura popular son los inventores de la fugaceta, por ejemplo. Ah, ¿la fugaceta? No, la fugaceta. Ajá. La fugaceta se llama fugaceta y, bueno, por ejemplo, Garrín. Juan Carlos Garrín es el que inventó... Jean Charles. No, Juan Carlos Garrín es el que inventó la guerra, el original. El original. Porque era una guerra muy pequeñita. Era... Un niño con otro niño se peleaban por unas bolitas. Bien, y uno de ellos era Juan Carlos Garrín. Garrín. La guerra se termina llamando guerra, lo que hoy conocemos como Afganistán contra Turquía, Santa Teresita contra San Petersburgo. Las grandes polémicas y las grandes tribulaciones mundiales bélicas tienen que ver con Garrín, que hoy es una famosa pizzería, el tataramegañeto del original Garrín. Están prohibidos los negros. ¿En Francia? En Francia. Pero por sí está lleno de negros la selección de fútbol francesa. Únicamente los que pertenecen al fútbol están mirados, es como que tienen otra categoría. Ah, ok. Pero, por ejemplo, un tipo te puede escupir en la calle y sos negro, no te puedes quejar. Ah, mira. No. Incluso los negros ellos mismos escupen a sí mismos para que cuando lo van a escupir ya están escupidos. Bien, es prevención. Si ellos saben que son negros, sí, se autoescupen desarrollando una habilidad espectacular. Pero vos me hablabas de cultura. Muchísima música en Francia, muy importante. Por ejemplo, mira, si repasamos los íconos, te diría, de la música francesa para el mundo, no podemos dejar de hablar. Y empezando para alguna canción clásica, por ejemplo, de Claude Debussy. El ícono, por favor, la canción más reconocida de Claude o Claude Debussy. Escuchemos, por favor. Porque tout Escucha, esto es. Suena a bossa nova. Pero eso es portugués. No, este es el francés original, 1932. Albert Einstein en el banjo. Gino Reni, el abuelo del que conocemos en la batería. Y María Gracia Cucinotta en la soplada de Ken. Claudio Debussy fue el que inventó el ragamuffin, que luego robó Lula da Silva para hacerlo pasar por bossa nova. Luego tenemos que hablar también de otro ícono, quizás el más importante de toda la historia de la música popular francesa, que incluso fue llevado al cine. Serge Gainsbourg. Bien. Escuchamos. Era un tipo que se cagaba de risa permanentemente. Acá está haciendo un dúo con Jorge Corona. Se dio la risa porque Jorge le contaba el chiste permanentemente. Mientras zapaban. Sí, este es un tema que se llama Solo le pido a Dios. Luego, por supuesto, robado por... ¿Pero así en español o en francés? No, es un tema instrumental. No. Sí. No, si se escuchan voces. No, son. Están cantando ahí. Guitarras. Son guitarras. Guitarras que prácticamente como Papo, que hacía llorar a la guitarra. Esto las hacían decir cosas, quejarse, ir a comprar pan, etc. Y tenemos que hablar también, te diría, de un último ícono de la música francesa, que es Daft Punk. Una música ya acercándonos a la claro, calidad todo musical. El mundo conoce. O sea, que abajo de esos ahora con los Grammy, rompiendo todo. La bola permanente. Abajo de esos cascos hay franceses. Hay franceses. ¿Cuántos? Dos. Y este es uno de los íconos de la primera época de Daft Punk, que por ahí no es tan conocida. Escuchemos, señor director, por favor. Esto habría... ¿Qué hallazgo? Sí. Esto no suena muy a Daft Punk. Bueno... No sé a qué sonará. Los orígenes hacían esto. Exactamente. Esto cosa. De 1981. Grabado por el estudio La Bola Loca de Alejandro Lerner, que puso en París. Y esto fue un demo grabado en casete en un TDK virgen. Ajá. Que hoy pudimos rescatar para un poco poner en contexto de lo que puede ser una música que transgrede normas corrientes. Así que bueno, muchísimas cosas. El Museo del Pitufo, el Museo de la Chota, el Museo de las Menstruaciones de Carmen Barbieri. Todo cosas obligatorias, Francia. Sí. En Francia, bueno, nos podríamos quedar hablando horas. Muy mediocre selección. Bien. Creo que no tiene ninguna posibilidad. ¿Ninguna chance? Más allá del cabezazo de Zidane y del sifonazo de Margarito Tereré, casi no hay nada que hablar de esta selección, que es mediocre en lo futbolístico, pero es un país que es inigualable en lo cultural. Me retiro, los dejo con lo que quieran ustedes.